Facebook es Radio Oasis 100.1 FM. Para tus comentarios o pedidos musicales. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Y la mami Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, aquí estamos presentando Pedro en el Oasis en Oasis Rock and Pop. Teníamos al primer invitado de esta tarde, Pedro, era Mar de Copas con Dos Caras. Y bueno, como ya les había contado, la última presentación que tuvo Arena Hash fue el 15 de mayo del 93 en el Colegio San Agustín. Luego de ahí a Pedro haría una carrera como solista, una carrera muy exitosa como solista, y el resto ya lo conocemos, ya es historia. Pero también quiero mandar un saludo y agradecer al manager de Pedro, el señor Robelo Calderón, que nos ha hecho llegar el libro de Pedro titulado Yo Pedro. Muchas gracias, Robelo, por este presente, y vamos a compartirlos con todos ustedes, por supuesto, oyentes de Oasis Rock and Pop. Bueno, Pedro dice que él se encontraba manejando su carrera cómodamente entre Lima y Miami, grababa discos y visitaba todos los países de América para promocionarlos. Él estaba en la Sony, disquera poderosa, y sus sedes mundiales obedecían toda la orden que viniera de la oficina central, sea de Miami o Nueva York. Y así obtenía una extensa difusión internacional de la música, la venta de discos, y él se mantenía vigente como artista de la compañía. También dice que hasta ahora no podía creer que haya ganado desde la comodidad de su casa premios en Panamá, México y España sin haber siquiera vivido allí.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM, edición número 100. Bueno, teníamos otro invitado de Pedro, era Frágil con Avenida Larco. Y siguiendo con el relato de Pedro, nos cuenta que lo mandaban a él en vuelos de primera clase a todos los países y pagaban estudios de lujo para grabar sus discos, además de producir videos carísimos con los mejores directores. Y toda esta inversión es la típica antesala para generar una superventa internacional que generalmente ocurre con el tercer disco. Él andaba trabajando en el segundo álbum, producido por Sony, pues el primero lo hizo él mismo y ellos solo lo firmaron. Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, programa número 100 aquí en Oasis Rock and Pop. Ah.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM, celebrando los 100 programas de Pedro en el Oasis. Así es, así es. Qué rápido se han pasado los 100 programas. Increíble. Bueno, lo prometido es deuda y aquí tenemos los saludos respectivos de todos ustedes que siempre están en la sintonía de Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Tenemos a Celi Rojo, que nos felicita por los 100 programas con la bella música de nuestro querido Pedro. Lo máximo. A Roxana también, infaltable, felices 100 programas de Pedro en el Oasis y más feliz, ya que lo disfruto todos los días. Gracias Chapu por darnos esta alegría diaria y compartiendo la maravillosa música del gran Pedrito aquí. Tu Chapu Lover nunca te abandona. Gracias, gracias. También Giovanni Reyes nos manda saludos por los 100 programas de Pedro en el Oasis. Otro es Johnny Barzola, saludos a Oasis Rock and Pop, lo máximo, siempre poniendo al gran rockero peruano Pedrito. Tenemos a Rubén Valdivia, Yosmil Delgado y Kenny Rincón felicitándonos por los 100 programas de Pedro en el Oasis. ¿Has escuchado, Pedrito? Vamos ya 100 y nos vamos por otros 100.000. 3 de la tarde con 55 minutos. Este es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Silencio. Cuando miro tus ojos y beso tu piel, me muero. Cuando me das placer, envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Me encanta que te mueras por mí. Te encanta mi seducción y sé, cambiarías mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos, no dañar al amor. Soy tu único amigo, yo no sé si debo aprovechar. Silencio, cuando miro tus ojos y beso tu piel, tu nombre siempre está junto a mí, siempre a mi lado tu amor. De pronto, una eterna alegría, de pronto un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos, yo no debo llorar. Tú me diste la vida, yo te di los secretos de la soledad. Tarara, tarara, tarara, en Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.